COP Central soluciona tus iniciativas de vida. En Radio Corazones te da la hora. 4:00 p.m. En la casa, en el carro, la oficina, la cocina, el campo y la ciudad. Todos la prefieren. Porque es la radio que lleva alegría y bendición de corazón a corazón. 91.5, 88.7 FM. www.radiocorazones.net. La señal de Jesucristo. La historia inició con nuestro nacimiento en 1963. Hoy, en COP Central, contamos con 30 sucursales en gran parte del país, más de 500 empleados directos y más de 135 mil socios. En COP Central, somos el resultado del esfuerzo constante y la permanente dedicación. Hoy disfrutamos la satisfacción de ayudarte a progresar. En cada paso, cuidamos cada peso, porque sabemos son el patrimonio de nuestros socios. Seguimos creciendo contigo. COP Central, solución a tus iniciativas de vida. En camino hacia la misión parroquial de Esperanza. La Diócesis de San Juan de la Maguana y la Comisión Diocesana de Misión y Comunidades invita a participar de la jornada de formación para los equipos parroquiales en preparación para la misión de Esperanza en las parroquias. Invitamos a 5 delegados por parroquia. El domingo 3 de agosto, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el Colegio Padre Guido Gildea. Colaboración, 200 pesos por participante. Cristo cuenta contigo. Anímate y participa. En camino, yo confío en ti. En camino, yo confío en ti. La historia inició con nuestro nacimiento en 1963. Hoy, en COP Central, contamos con 30 sucursales en gran parte del país, más de 500 empleados directos y más de 135 mil socios. En COP Central, somos el resultado del esfuerzo constante y la permanente dedicación. Hoy disfrutamos la satisfacción de ayudarte a progresar. En cada paso, cuidamos cada peso, porque sabemos son el patrimonio de nuestros socios. Seguimos creciendo contigo. COP Central, solución a tus iniciativas de vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada jueves de 4 a 5 de la tarde llegan las hermanas misioneras servidoras de la palabra para compartir con nosotros su programa Caminando con la Biblia. Sintoniza y deja que Dios ilumine tu vida por esta Radio Corazones. A predicar tu palabra a toda la gente. Haz que seamos misioneros de tu amor. Somos una empresa emprendedora, resultado de una visión, de un sueño, de esfuerzos. Nuestra misión es entregar lo mejor de nosotros, trabajar con calidad, cariño y pasión. No es pensar en nuestro bienestar, sino en el de todos. Somos una empresa de servicios con alto nivel de calidad y atenciones de primera, en beneficios de nuestros clientes. Somos de Nancy Vegetales. Y algo más, estamos ubicados en la calle Juan Contreras, puerta del Mercado Nuevo, San Juan de la Maguana. No solo nos interesa venderte y tenerte como cliente, sino tu satisfacción y que sea parte de la familia. Somos de Nancy Vegetales y algo más. En la casa, en el carro, la oficina, la cocina, el campo y la ciudad. Todos la prefieren. Porque es la radio que lleva alegría y bendición de corazón a corazón. 91.5, 88.7 FM. www.radiocorazones.net. La señal de Jesucristo. Baladas espirituales. Dios mío, confía tu juicio al rey, para que rija tu pueblo con rectitud. Que los montes traigan paz y justicia, que Él defienda a los humildes del pueblo, que Él socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador. Él librará al pobre que clamaba, al afligido sin protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia, su vida será preciosa a sus ojos. Que su nombre sea eterno, que Él sea la bendición de todos los pueblos y naciones. Bendito el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada jueves de 4 a 5 de la tarde llegan las hermanas misioneras servidoras de la palabra para compartir con nosotros su programa Caminando con la Biblia. Sintoniza y deja que Dios ilumine tu vida por esta Radio Corazones. A predicar tu palabra toda la gente. Haz que seamos misioneros de tu amor. ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua, se acaba, se acaba, se acaba. El retorno a clases ha llegado, y con él la oferta académica del Colegio Padre Guido Gildea. Ofrecemos el programa de lectoescritura Progrentis, clases de inglés y francés de la Escuela de Idiomas de la Universidad APEC, todos los días y en todos los niveles: artes, ciencia, deportes y actividades recreativas. También contamos con aulas climatizadas, cámaras de seguridad, áreas verdes, canchas deportivas, capilla, salón de actos, parques, enfermería, laboratorio químico, laboratorio de informática, biblioteca. Todo esto en un solo lugar. ¿Qué esperas? Visítanos en la calle 16 de agosto, próximo al Parque Duarte, o llámanos al 809-557-1111. 2226. Permite que tus hijos vivan la experiencia. Colegio Escuela Padre Guido Gildea. Dignidad, experiencia y calidad. Baladas espirituales. Una acción de gracias. La joven fue sanada del cáncer. Tú puedes ser sanado en el día de hoy. Te dejas amar, te dejas sanar, te dejas liberar por Dios. Abre tu corazón. De grandes cosas Dios tiene para ti. Me dejo amar por ti. Me dejo amar. Me dejo amar. Conmigo ahora me dejo sanar por ti. Me dejo sanar por ti. Me dejo sanar por ti. En este lugar. Y me sanas. Dile conmigo ahora y me sanas. Cambiar por ti, me dejo cambiar por ti, por ti, me dejo cambiar por ti. Tu amor está en este lugar. Dile ahora conmigo y me cambias. Y me cambias, y me cambias, y me cambias, me dejo guiar por ti, me dejo guiar por ti. Me dejo guiar por ti. En este lugar. Dile ahora con toda tu voz y me guías. Y me guías. Thank you. Cooperativa La Unión, con 34 años de servicios, con su oficina principal en Juan de Herrera, en la calle Mella número 9, y sucursal en San Juan, en la Mella número 52, te ofrece préstamos para comercio, vivienda, transporte, agrícola, consumo y más, con cuotas según tus posibilidades, línea de crédito, ahorros retirables, ahorros infantiles, órdenes de pago, cuenta SAN, certificado a plazo fijo, paga todo, venta de seguro, plan funeral, entre otros. Si no eres socio, asóciate. Cooperativa La Unión. Teléfonos 809-557-6299 y 809-557-1859. Cooperativa La Unión. Confianza y seguridad. Hola amigos, soy la hermana Glenda. Sigue en sintonía con Radio Corazones. Manifiesta tu santidad en mí.